Muy buenas noches, estimados oyentes. Nos encontramos en este momento nuevamente en la tecnología Toma Palabra. Me encuentro con Daniel Baraque de TDS y Tony Hanaway, uno de los especialistas mundiales de todo lo que es el mobile marketing y todo lo que son las comunicaciones a nivel mundial. Hello. Hola, how are you? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bastante bien. Bueno, como ven, el señor es finlandés, va a hablar completamente en inglés. Vamos a hacer un translator para todos ustedes, amigos, y vamos a hablar específicamente de cómo está el mercadeo mundial a través de lo que son la tecnología celular y todo lo que es el mercado a nivel de América Latina y el por qué las soluciones empresariales pudiesen ir al mercadeo móvil. First of all, Latin America. Primero, los países latinoamericanos son muy diversos entre sí, hay algunos más avanzados que otros. We are clearly in the developing world, so we cannot compare Venezuela. Y en general también hay una brecha entre los países latinoamericanos como Venezuela con países como Japón, Suecia o Inglaterra. But if we look at the developing world, then Latin America overall is roughly in the middle. Sí, en general, Latinoamérica está como en el medio a nivel de evolución. That there are many areas of Africa, for example. Porque si bien está un poco por detrás de los países que mencionábamos antes, estamos muy avanzados con respecto a continentes como África. But there are certain parts of the developing world which are ahead, such as South Africa. Con ciertas excepciones como el mismo Sudáfrica. Very specifically, if we think about Venezuela, Venezuela is particularly strong when it comes to smartphone use. Sí, una de las fortalezas del mercado venezolano, por las mismas características, es que es muy fuerte en todo lo que es la parte de redes sociales móviles. La market and very strong when it comes to social networking and instant messaging. Y aplicaciones basadas en mensajería. But if we look at total penetration or if we look at the total industry, then the Latin American leader is still Chile. Pero si hablamos a nivel de penetración, tal vez Chile y Colombia estén un poco por delante de Venezuela en cuanto a madurez del mercado. Bajo su punto de vista, ¿cuáles serían los modelos de negocios aplicados en América Latina con respecto a lo que es movilidad vía celular y cuáles son los sectores que más está apuntando el mercado? At the moment, it is very easy to look at the existing internet model in the United States. Sí, en un principio se tiende a seguir la corriente de lo que es la industria norteamericana con toda la penetración de internet y se tiende a copiar los modelos. And then think that, oh, because we have a similar device now in our pocket, that we should try to copy internet models and do that on mobile. We actually have much better opportunities in mobile if we study markets like the Philippines, like South Africa, like Kenya, like India, like China. Pero si nos podemos ver en temas de movilidad, debemos más bien ver hacia países como Filipinas, como Sudáfrica, donde las condiciones son similares y donde ha habido un gran crecimiento, un gran éxito de las tecnologías móviles. Let me give you two very concrete examples. The first thing is Kenya. Uno de los casos más contundentes es el caso de Kenia, donde casi todas las cuentas de banco son cuentas de banco basadas en plataformas móviles. Y eso le ha ayudado mucho a que exista una gran penetración o que aumente la penetración de cuentas entre la población y es hacia donde debemos apuntar en países como Venezuela. The really exciting part right now in 2009 for the mobile industry is mobile advertising. So this is mobile advertising will almost double this year. Y el otro área donde hay que prestar mucha atención es la publicidad móvil. Mientras que la publicidad en medios tradicionales como televisión o prensa está disminuyendo, la publicidad en el canal móvil está aumentando y este año va a llegar a realmente establecerse dentro del mix de publicidad. Okay, perfecta la respuesta de él para la introducción que voy a hacer ahora. ¿Cómo funciona de cara a la publicidad móvil y a lo que es el mercado prospectivo en América Latina y en Venezuela? Aquellos gerentes de mercadeo, ¿cómo pudiesen visualizar la segmentación móvil? I think that we are, for the first time ever, with mobile technology, able to develop new segmentation which is no longer demographics based. Sí, el primer paso es trabajar en segmentación que va mucho más allá de la simple segmentación demográfica. So for example, normally we assume that young people like to party, they go to the discos, they go to the bar. Sí, generalmente se asume o se supone que la gente joven sale de fiesta, se emborracha, está como entreteniéndose mucho más que la gente mayor, está casada, está en su casa, a lo mejor un poco más sedentaria, y eso es un poco el entendimiento actual o lo que se asume. So, normally, traditional marketing says that we have youth advertising and marketing for young adult people. These are the people that go partying and nightlife and so forth. And then we assume that age stops this. So we stop advertising to that group if they reach age of 30 or 35, definitely age 40. Entonces, muchas veces los marqueteros o los anunciantes se enfocan en este segmento de público que va a fiestas, a discotecas, que consume licor, y tiene un mensaje para ellos, pero ese mensaje se lo dejan de dar en el momento en que esta población llega a 30 o bueno, si vamos al extremo, a 40 años. But what if you are someone like me, 49-year-old single man? I still go out partying at night. I would like to be considered by my behavior. Tommy Ahonen pone su propia persona como ejemplo. Él tiene 49 años, es soltero y su ritmo de vida es todavía bastante activo, le gusta salir y todo eso. Y a él le gustaría que los anunciantes no lo vean a él como una persona de 49 años que a lo mejor está ya casada o es un poco más sedentaria, sino una persona que es socialmente muy activa, que le gusta salir. Entonces que lo tomen en cuenta más por sus acciones, su actitud, más que por su perfil demográfico. Dentro de lo que se conoce como mercadeo móvil, el SMS, uno de los pilares fundamentales y que está llevando a cabo mucho en América Latina y en España. ¿Cómo optimizar quizás el rendimiento de una mejor campaña a través de SMS? Very good. First of all, don't be surprised, even though SMS is growing very strong in Latin America and seems very important, it will actually become much bigger. Que no te sorprenda que SMS, que ya está muy bien posicionado, muy fuerte en Latinoamérica, siga creciendo aún más en los próximos 5 años. We have, I believe, the Latin American leader is Ecuador. Bueno, las cifras en América Latina, en el caso de Ecuador, que es el país que más tráfico tiene, y a lo mejor voy a pedirle que me refiera que los números son 8 SMS al día. En Filipinas, 26 mensajes al día, y en Corea hasta pueden llegar hasta 100 mensajes de texto al día por persona en el rango de adolescentes. So text messaging overall will grow dramatically. Now if we think about the advertising industry needs to learn what is engagement marketing. Sí, SMS va a seguir creciendo, pero también está todo lo que es la parte de publicidad móvil, y ahí es donde entra el mercadeo ya más de interconexión o de interrelación entre el anunciante y el cliente potencial. Traditional SMS text messaging based ad. SMS, la publicidad por SMS tradicional es lo que se llama generalmente spam, y voy a agregar un poquito lo que dijo Tommy, que es tomar una base de datos y hacer un envío masivo de mensajes de texto. But if we take the idea of just sending one advertisement to our customer, sí, en vez de simplemente enviar un mensaje de texto, se establece una relación con el cliente, entendiendo sus costumbres o su forma de actuar debido a la información que nos da el canal móvil. Entonces se puede crear una relación mucho más estrecha entre el anunciante, saber qué es lo que el cliente quiere, y en función a eso darle una mejor oferta. Y es así como un cliente potencial puede tener una mejor relación con marcas como Coca-Cola o Nike o Levi's. This is a difficult change for advertisers, because up to now the advertising the agency tried to design the perfect advertising campaign with the Miss Universe Venezuela lady. Sí, con la publicidad tradicional, y Tommy hablaba el caso por ejemplo de Miss Venezuela o Miss Universo, con la publicidad tradicional tú tienes un banner en internet, tienes una, a lo mejor una publicidad en prensa o en una valla, pero con el canal móvil tú tienes la posibilidad de crear un diálogo entre el anunciante y el cliente, y es ahí donde está el valor para el anunciante y para el cliente en cuanto a la calidad de información que recibe. Thank you. This is the last question. Yeah. Okay. Según su opinión, ya que estoy delante de un experto, ¿cómo sería el one-to-one o la mejor campaña o el step-by-step de una mejor campaña de publicidad móvil? The best example right now comes from Germany. It was a campaign by BMW. El mejor caso que él le viene a la mente ahora es una campaña que se hizo en Alemania con la marca de autos BMW, donde le enviaron a 100,000 nuevos dueños de carros BMW una foto a través de un mensaje multimedia. The campaign had automated the picture. El nivel de personalización fue tal que cada persona recibía una foto del auto que él había comprado. Por ejemplo, si yo soy un dueño de un carro serie 3 negro, recibía ese modelo. Si tengo un serie 5 plateado, recibía la foto de ese auto. Then they said, buy winter tires. In Germany, there's snow on the ground. Después que te enseñaban tu auto, tu color y todo eso, y por ejemplo en la época de invierno que cae nieve, ellos te decían, mira, tú necesitas comprar este tipo de neumáticos para la nieve. Entonces ya el cliente estaba como mucho más enganchado con su anunciante, con su marca, y era más probable que comprara esos neumáticos. In love with this ad and come and visit. The campaign achieved a 30% conversion. Los resultados fueron impresionantes. La tasa de retorno fue de 30%. O sea, el 30% de la gente que recibió esa publicidad compró de hecho los neumáticos para la nieve. The total campaign, including the creative work by the advertising campaign and total telecommunication traffic, cost less than $100,000. Bueno, creo que esto habla muy claro del futuro de la publicidad móvil. La campaña, incluyendo todos los costos de comunicación, creatividad, todo, costó menos de $100,000 y generó en ventas más de $45 millones. We have seen the future of mobile advertising. Thank you. Nidal, ya un poco para finalizar nuestra entrevista, ¿qué está haciendo TEDxis en torno a todo esta gran posibilidad de negocios? Y sobre todo entiendo que te has dedicado siempre a lo que es Mobile Banking. Ahora, ¿qué ocurre con el mercado? Claro, bueno, TEDxis, si bien es conocida más por Mobile Banking, por el liderazgo que tenemos en el mercado y tal vez una industria mucho más visible, casualmente ahora hay un crecimiento muy grande de todo lo que es la parte de mercado móvil, en la cual TEDxis ya ha venido también trabajando hace bastantes años. Y es tanto el crecimiento que ha tenido el canal móvil que por ahí viene una noticia bien interesante de un movimiento que va a hacer TEDxis en el mundo de las agencias de publicidad para dar un mejor servicio a los anunciantes y potenciar el canal móvil en todos sus aspectos. Entonces TEDxis cree tanto en el mercado móvil que está llevando toda su tecnología a convertir o a crear una agencia especializada en el área. Quisiera que para finalizar presentaras a quien fue nuestro interlocutor. Gracias infinitamente a ti por esa traducción. No, gracias a ti. Tuvimos la suerte de hablar con Tommy Ahonen. Tommy fue empleado de Nokia, él es finlandés, él actualmente vive en Hong Kong, es profesor de la Universidad de Oxford y ha escrito 9 libros en torno al área de movilidad. Es un gran pensador, una persona muy respetada en el entorno y una persona que a la cual se le escucha mucho en la industria para entender hacia dónde está yendo el mercado. Can I'd like to add one more comment for anyone listening to this show. Here in Venezuela we have 2 free resources for you to come and join this industry. First of all, we have Tommy está citando 2 fuentes de información muy muy válidas. Ambas son gratis, son de libre acceso. Una es Mobile Monday, donde hay acceso a expertos de la altura de Tommy, de la industria en general, venezolanos, extranjeros. Y el otro sitio, por decirlo así, es Foro Móvil, que es una comunidad virtual en la cual también se discuten temas de mucha actualidad, donde hay muchos expertos involucrados y donde se puede obtener la información de primera fuente. Entonces, Mobile Monday y Foro Móvil son 2 fuentes que la gente que está interesada en movilidad debería estar conectado. Both of these are free ways anyone listening to this show can come and participate. aprovecho para anunciar que estamos relanzando la página de Mobile Monday, es mobilemonday.com.be. Allí podrán ver información de los eventos que tendremos en la ciudad de Caracas. Thank you for your for the interview and for coming to my side, okay? Muchas gracias. Gracias, Nidal. Sí, un placer. Okay. Amigos, siempre les he dicho que la base de la comunicación es el conocimiento. Estuvimos con dos expertos, uno nacional y otro internacional, que quedaron, como siempre, para que la tecnología siga siendo un hito en la información.